veloz contra el viento, crin al aire. Espacio de la tierra abierto a su galope. Velocidad y fuerza haciéndose alegría. Caballo que corriendo, sin saber que corre, establece nobleza más que el hombre.